se presenta mañana a la tarde ahí en el espacio, y es el segundo libro de la colección Filosurfer de Club Gem, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Contanos un poco qué es lo que está debajo de los adoquines. Bueno, esa es una metáfora que yo tomé de los famosos grafitis del mayo francés, esa idea de que bajo los adoquines está la arena, para laburar sobre la presencia aborigen y de distintas organizaciones, distintos hermanos aborígenes en el espacio urbano, en este caso la ciudad de La Plata. Entonces, de alguna forma, la idea es que dentro del espacio de la ciudad, la presencia aborigen está y es muy muy fuerte y está tratando de hacerse visible y de hacerse presente. Esa es un poco la idea. El libro lo escribiste en el marco de una investigación. ¿Cómo fue esa investigación? Es la tesina con la que yo me recibí, de licenciado en Geografía en Humanidades, y fue una investigación que yo hice con un par de organizaciones aborígenes de acá de La Plata durante un par de años y que después de alguna forma traté de llevar a un formato más amable y más ameno para su difusión fuera de los círculos académicos. Esa es un poco la idea. Bien. Leía en la Gacetilla que hablas del concepto de territorialidad y de la idea de la territorialidad andina, de algún modo, ¿cómo es que eso se trae y se acerca a la ciudad? Sí, eso tiene que ver con... Es un concepto teórico que tiene todo un desarrollo que no voy a explicar acá porque es muy aburrido, pero tiene que ver con cómo se piensa y se actúa en el espacio y cómo dentro del espacio de la ciudad, todos en general, pero en particular en estas organizaciones, tratan de construir su territorio, de apropiárselo y de ocupar espacio, básicamente. Y eso tiene que ver con un montón de cosas que básicamente tiene que ver con la idea de recrear la cultura ancestral, en este caso andina, en el espacio de la ciudad, lo cual quiere decir que no es una reproducción automática de ciertas tradiciones, sino que es la creación de algo nuevo. Claro. Y que además eso tiene que ver con un marco de relaciones con otras organizaciones aborígenes de otros pueblos y también con otro marco de relaciones políticas, que es ahí donde de alguna forma entramos las organizaciones populares a jugar ahí un papel. Claro. Y todo eso tiene que ver con la ocupación de espacios en la ciudad. Sabemos que la relación que tienen las comunidades con la tierra no es la relación por ahí que tenemos quienes hemos vivido generaciones y generaciones en la ciudad. ¿Cómo es aquí en La Plata? ¿Cuáles son las comunidades que conoces, con las que te has vinculado y cómo es esa relación hoy en nuestra ciudad, digamos? Y bueno, la relación tiene que ver con la idea de recuperar ciertos hábitos que muchos están, no perdidos, pero sí que están escondidos o que no tienen la presencia o la visibilidad que deberían y que tiene que ver con la ocupación de espacios, incluso céntricos, ni siquiera hace falta irse demasiado lejos, con ceremonias y con ritos. Uh-huh. Ahí en el libro yo cuento las ceremonias que se hacen en el Parque Saavedra, y con la recuperación de otras cosas que tienen que ver con tradiciones como la cerámica, como el telar, como distintos cultivos, que algunos se hacen en distintos puntos. Yo hablo ahí del Gran La Plata, porque el laburo que yo hice, hay algunas cosas que suceden en Berisso, otras que suceden en Villa Elisa, otras en el Parque Pereira, como están medio repartidas. Claro. Y que tienen que ver básicamente con recuperar tradiciones, pero también con recrearlas, o sea, con darle un nuevo significado más contemporáneo, si se quiere, que es algo que está, abierto a todo el mundo, porque la cuestión acá es que no se trata de mantener algún tipo de pureza étnica o racial, sino de compartir ciertos saberes que nos sirven a todos, en definitiva. Bien, mañana entonces a las 19:30 en el espacio se presenta el libro. ¿Va a haber música acompañando? Sí, van a haber un par de personas que han sido parte de la investigación, miembros de las organizaciones con las que hemos laburado, y después va a haber algo de música, bueno, comida, en fin, algo como para pasar bien un rato.